muchas gracias por tu presencia y bueno, a darle con la exposición. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Frank. Bueno, lo primero que quiero hacer, en mi nombre y en el de mi colega Miguel Baños, que no ha podido finalmente asistir, es agradecer la presencia en este espacio y también dar las gracias a la Universidad Santa Cien de Porres por brindarnos a Miguel y a mí la oportunidad de participar en estos conversatorios para compartir experiencias y proyectos con todos ustedes. Especiales gracias naturalmente a Fernando Pascual y a Frank. Bien, el tema que traigo hoy aquí es la utilización de Second Life como un elemento más para mejorar o enriquecer o complementar ciertas dinámicas del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de una educación, dentro de una titulación que se imparta totalmente online. Todos somos conscientes de la relevancia y el desarrollo de las titulaciones online que tienen nuestras universidades hoy día. Pero uno de los mayores problemas que se han detectado en esta educación online es el lograr convertir un grupo de alumnos, un número de estudiantes, mejor dicho, de alumnos, que se pasan el curso trasteando en la pantalla del ordenador, la mayor parte de las veces lidiando exclusivamente con textos, convertirlos en un auténtico grupo, en una auténtica comunidad de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues aquí es donde los mundos virtuales, como Second Life o como Illumination o las soluciones basadas en OpenSim, nos están ofreciendo unas funcionalidades que yo creo que complementan y mejoran la enseñanza online en cualquier especialidad. Yo voy a presentar aquí un par de experiencias realizadas utilizando Second Life con dos objetivos muy específicos. El primero es probar si una actividad de aprendizaje inmersiva era eficaz para mejorar la comunicación alumno-profesor y alumno-alumno dentro de una plataforma online. Y luego, más general, establecer la posible eficacia de este tipo de actividades inmersivas como un elemento de mejora general de la experiencia educativa del estudiante. Como van a ver, son experiencias sencillas de fácil aplicación que nosotros, mi compañero y yo, estamos desarrollando dentro de un proyecto de innovación general educativa en el área de ciencias de la comunicación. Nosotros partíamos, o sea, todas las cosas tienen que tener un punto de partida, ¿no? El punto del que partíamos era de que el objetivo esencial en la enseñanza universitaria, independientemente de que sea presencial o de que sea online, es siempre proporcionar aprendizajes en profundidad, aprendizajes significativos dentro de áreas de conocimiento determinadas. Y entendemos que para que eso sea posible, pues esta acción hay que desarrollarla en una comunidad de investigación compuesta de docentes y aprendices en continua interacción y que son los agentes esenciales del proyecto, del proceso educativo. Están viendo en pantalla ahora mismo un modelo de calidad ya clásico para la educación a distancia, que es el de Garrison, Anderson y Archer, que es a partir del cual hemos movido nuestras experiencias. Este modelo propone que tiene que haber tres tipos de presencia a la vez en toda enseñanza. Una presencia cognitiva, que es la medida en la que los participantes son capaces de construir significados a través de la interacción entre ellos, de la comunicación entre ellos, los participantes, profesores y alumnos. La presencia docente no es que esté el profesor, supone el diseño y puesta en marcha de unas estrategias secuenciadas, de unas estrategias con unos objetivos precisos para alcanzar durante todo el proceso. Y finalmente, la presencia social, que es la que podemos definir como la capacidad que tienen los agentes del proceso educativo, profesores y alumnos, para proyectarse socialmente en un grupo, para proyectarse socialmente y también emocionalmente en una comunidad de investigación. Y esto básicamente se da por la inmediatez del profesor, es decir, por ese, tenemos al profesor ahí a nuestro lado para interactuar con él, y también por la inmediatez de los compañeros, por la interactividad propia del grupo. Fran, ¿puedes pasar la diapositiva 2, por favor? Esta función que es muy fácil de llevar a cabo en lo que es la enseñanza presencial, son las tutorías, es el contacto profesor-alumno directamente cara a cara, es el contacto entre los grupos, es bastante difícil de conseguir en las plataformas telemáticas. Y sin embargo, esta dimensión social está ya reconocida como un elemento muy importante para reforzar la motivación del estudiante. Bien, hoy tenemos magníficas plataformas telemáticas, muchos de ustedes las estarán usando. Moodle, Worksheety, Blackboard, Doqueos, etcétera. Todas ellas permiten el desarrollo de un plan docente muy preciso, muy completo, muy cuidado. Cuentan con herramientas de comunicación muy elaboradas para los profesores y los alumnos, con foros, con chat, con email. Pero lo cierto es que, a pesar de esa eficacia de estos sistemas ya tradicionales en e-learning, todos ellos presentan ciertas carencias en dos aspectos. La primera es el promocionar esta dimensión social de la que hemos hablado, que siempre supone un refuerzo de la motivación. Es esa sensación de haber estado con otros empeñados en una tarea común. Es esa sensación de estar en la universidad, de tener los compañeros de clase, de trabajar con ellos o charlar un rato. Muchos de nosotros, los que somos más mayores, recordamos nuestros tiempos de cuando estábamos estudiando en la universidad, o recordaremos los del instituto. Pero ¿podemos recordar una enseñanza online universitaria como un estar en la universidad o simplemente como haber estudiado una carrera? Bien, esto es importante cuando queremos conseguir un aprendizaje realmente significativo. La segunda carencia es la que afecta a proporcionar algún tipo de soluciones efectivas a determinadas acciones educativas que en la presencialidad pues demandan la interacción cara a cara, como por ejemplo la simulación de situaciones profesionales. Imaginemos en derecho un juicio simulado, imaginemos en publicidad y relaciones públicas una sesión de creativos para hacer un brainstorming que se hace dentro de la vida real reuniéndose la gente cara a cara. Bien, como respuesta a esta solución, pensamos que las... ¿Me pasa la siguiente diapositiva, por favor? Pensamos que los entornos inmersivos, que tienen esa capacidad de interacción en tiempo real y de sensación de presencialidad, nos pueden aportar de igual manera una dimensión social al proceso de educación, muy similar a la que podemos hacer en la educación presencial. Están viendo en la pantalla, bien, una tutoría hecha en Second Life y también una reunión del grupo de clase después de salir de la actividad que hicimos en Second Life. En esa reunión estábamos incluso tomándonos alguna copa de esas que los avatares pueden tomarse sin ningún riesgo de borrachera. Bien, el caso es que hoy por hoy Second Life promete ser una magnífica herramienta para mejorar y enriquecer la docencia online con distintos niveles de complejidad y en función de distintos objetivos. No hay que perder de vista que Second Life y demás mundos virtuales son aún un campo de experimentación en pleno desarrollo. Todavía no son perfectos. No podemos organizar todo un curso aquí. Pero son solamente su uso y su análisis por parte de los docentes y, lo que es más importante, por parte de las instituciones docentes, es lo que va a permitir que se conviertan en una herramienta didáctica eficaz. Por eso pienso, y es en lo que pongo el acento, que un docente tiene que estar en permanente estado de innovación, porque su materia prima, el conocimiento, los aprendices y los contextos, son siempre vivos y evolutivos. Así que tenemos que aprovechar las tecnologías que se presentan como una posible herramienta de apoyo a la docencia. Tenemos que reconocerlas, analizarlas, que probarlas. Igual que abrazamos el bolígrafo cuando salió, bueno, muchos de ustedes, o a lo mejor ustedes, ya nacieron con el bolígrafo en la mano o en los dientes, pero los que nos iniciamos con un tintero, pues aquello fue una tecnología punta y los profesores la abrazaron enseguida. También el ordenador cuando surge o cuando empezamos a utilizar los vídeos o las presentaciones de PowerPoint. ¿Qué quiero decir? Que hay que aprovechar las tecnologías emergentes en comunicación entre pues yo no era esa base, pues como ocurre aquí en la USMP, pues bueno, pues estupendo, fantástico. Y si no es así, pues creo que debemos de ser pioneros y ofrecer a nuestras universidades resultados y razones para el apoyo a través de nuestras acciones. Bien, finalmente, antes de pasar a presentar la experiencia, ¿cómo nos enfrentamos nosotros, Miguel Pérez y yo, a la puesta en marcha de la actividad de docentes en el mundo virtual 3D y qué podemos conseguir? Bien, pues nos enfrentamos paso a paso y con una estrategia que yo recomiendo. No se debe de empezar a tontas y a locas o de una forma demasiado avanzada. Bien. Las actividades inmersivas que hasta ahora se han identificado como eficaces son las que se han desarrollado dentro de una estrategia didáctica bien prediseñada y bien guiada por un propósito. La práctica de transferir un ejercicio desde la plataforma tradicional o desde la aula física a un mundo virtual sin una justificación de su pertinencia, pues puede ser un riesgo, ¿eh? Y sin un adiestramiento o sin un análisis del entorno 3D. No debemos decir, hoy no tengo nada que hacer en clase, o para hacer algo diferente voy a entrar con mis estudiantes y damos una vuelta y hablamos todos juntos, ¿no? Es mejor organizar una estrategia previa y luego seguir paso a paso. Creo que pueden ver más o menos lo que nosotros hemos hecho. Primero elegimos un mundo virtual determinado entre los muchos que había. Esa es una elección que implica para el docente o para la institución, pues ver la oferta, analizar las capacidades de comunicación, la facilidad de acceso, el consumo de recursos, todas esas cosas, el coste, ¿no? La facilidad para enlazar con otras plataformas educativas o con la web. El segundo punto, pues es naturalmente el construir espacios adecuados para nuestras experiencias educativas o también gestionarlos. Si no tenemos presupuesto, podemos acudir a otros colegas, a otras universidades, a comunidades abiertas para gestionar un espacio para que nos lo presten o bien alquilarlo por un día para realizar la experiencia docente. El tercer punto importante al aventurarse aquí es la elaboración y la gestión del yo docente. Estar en un mundo virtual es fácil, uno lo coge en dos momentos, pero para poder desarrollar el trabajo docente se necesita un cierto nivel de adiestramiento. Aquí hay algo más que subir y bajar un PDF y que incluso gestionar una videoconferencia, porque de alguna manera es estar ante otros en un espacio compartido para realizar una acción conjunta. Y el profesor tiene que estar instruido en el uso del mundo virtual, tiene que conocer las posibilidades de la interfaz, tiene que ser capaz de modelar su avatar, de moverse por el mundo virtual y de utilizar los objetos con soltura, como si entrara en el aula física y supiera utilizar perfectamente la pizarra o darle al botón del vídeo. Otro paso, naturalmente lo hemos hablado antes, es diseñar y desarrollar una estrategia de aprendizaje para el mundo virtual muy precisa. Es conveniente que la actividad que se haga aquí, si estamos en la enseñanza en matriculación online, sea alguna actividad que esté integrada en el plan docente de la asignatura, que vaya a ser evaluable, que sea importante. Tiene que estar esa actividad orientada al logro de una competencia determinada, que al estudiante no le dé la impresión que hemos entrado a jugar, sino que hemos entrado a aprender algo. Y finalmente, naturalmente, hay que hacer unas sesiones de adiestramiento de los alumnos en las competencias esenciales del control de la acción y de la comunicación dentro del mundo virtual. Bien, pues una vez que cubrimos más o menos todos estos pasos, hicimos una primera experiencia. Fran, ¿quieres pasar, por favor, una diapositiva? Bien, ahí lo que están viendo ustedes es la elección de espacios que hicimos para las dos experiencias, digamos, serias que hasta ahora hemos llevado a cabo. Y ¿quieres pasar, Fran, la siguiente diapositiva que nos hemos quedado atrasados? Y bueno, la primera experiencia que voy a describir se realizó sin tener ninguna posesión en Second Life. Éramos dos avatares pobretones, gratuitos y pobretones. Fue para la asignatura de semiótica de la comunicación de masas de la titulación online de publicidad y relaciones públicas. El grupo de participantes estaba formado por unos 20 alumnos con edades entre 21 y 43 y repartidos igualmente entre hombres y mujeres. Bien, el periodo lectivo de esta asignatura duraba 15 semanas. Las 10 primeras se desarrollaron a través de la plataforma oficial de la Universidad de la Web City, que permitía al grupo pues, todo lo que hemos hablado, ¿no? Hacer unidades didácticas, actividades, teníamos una arquitectura de foros fantástica, foro de avisos, foro de dudas, foro de cafetería para el intercambio de opiniones de estudiantes, chat, etcétera, ¿no? Los horarios de tutorías eran muy amplios y pensados en el perfil de los estudiantes online, un turno por la mañana y otro por la tarde, dos veces a la semana. Y en esos momentos, pues la profesora estaba ahí, sentada delante del ordenador, en el chat, esperando que algún alumno entrara, cosa que rara vez ocurría. Vale, el caso es que aquello no acababa de funcionar bien, ¿eh? Así que pensamos en hacer una acción educativa en un mundo virtual. Fue una acción pionera que trataba de poner a prueba las expectativas ofrecidas pues, precisamente por Second Life y que la proponíamos, como he dicho antes, para dinamizar ese proceso, para ver si aquello se movía un poco. Entonces, en las últimas 5 semanas del curso se plantearon algunas actividades en SL, básicamente las que ven ahí, un foro de debate, que era actividad evaluable, un trabajo de grupo entre dos personas, portales, y la puesta en marcha de las tutorías académicas también en Second Life. Nos decantamos evidentemente por Second Life porque ofrecía, bueno, pues todas las condiciones que nosotros conocemos, que es, bueno, que constituye un verdadero mundo experimentable con unas capacidades de interacción extraordinarias potenciadas ahora con el Medusa. En esos momentos, en casi ahora, como decía, éramos unos avatares docentes que no teníamos ni terreno, ni instalaciones, ni dinero. Así que fuimos hablando con unos y con otros, conociendo colegas y gestionamos el uso de un auditorio al aire libre con capacidad para 30 avatares. Ese auditorio es propiedad del CERF, el Centro de Estudios de la Realidad Virtual de la Universidad Autónoma de Guerrero, México, y fue pues, generosamente cedido por su creador y gestor, el doctor Edgar Altamirano, para esta experiencia. También alquilamos una sala en la región de la Tierra, dotada con pantalla de proyección y con capacidad para 20 avatares, para una sesión. Nos costó 10 euros. Bien, adiestramos a los alumnos en las competencias esenciales de control de Second Life, mediante, bueno, pues ponerles a su disposición tutoriales y videotutoriales colgados en la plataforma y también, desde el primer momento, las tutorías se trasladaron, o más bien se duplicaron, a Second Life. Es decir, a la misma hora que el profesor estaba en el chat de la Web City, estaba también en Second Life, en un espacio público que en esa ocasión utilizamos la región de Slubel. Así el alumno podía entrar y si tenía alguna duda sobre el interfaz de Second Life o configurar su avatar o lo que sea, pues podíamos enseñarle. Bien, la actividad central de la asignatura en general eran dos foros de debate. El primero se hizo de forma tradicional con argumentaciones y contraargumentaciones en el foro clásico, en diferido. Y el segundo ya se planteó como una actividad inmersiva a realizar en Second Life de modo sincrónico, es decir, con interacción en tiempo real de los participantes. Es lo que pueden ver ustedes ahora en pantalla. El tema base, bueno, pues era una cosa de publicidad, era la discusión sobre significados y estilos publicitarios partiendo de ciertas propuestas didácticas o teóricas. Y los alumnos visionaban un spot en una pantalla en Second Life y discutíamos sobre ello. Se grababa la sesión para su evaluación. Hay un problema en Second Life si lo aplicamos a las titulaciones online, y es que el perfil del estudiante online muchas veces responde a personas que trabajan, que tienen familia, que son más mayores, y por lo tanto escogen la enseñanza online porque para ellos es difícil acudir a un sitio todos los días o acudir a un sitio a una hora determinada. Por lo tanto, lo que hicimos es construir entre todos en Google Docs un calendario de disponibilidades y hicimos el foro en dos ediciones, una un sábado por la mañana y otra un domingo por la noche. Muchos de los que vinieron a la primera repitieron a la segunda. Como era domingo por la noche, casi todos tenían tiempo. Bien, pues realizamos ese foro y por primera vez aquellos alumnos de ya tercero de publicidad online estaban reunidos juntos, aquí y ahora, discutiendo y debatiendo ideas en directo. Y la profesora, que era yo, estaba con ellos, moderando y canalizando y promoviendo esa construcción común del conocimiento. Bien, finalizado el curso, analizamos los resultados con unas cifras que son prometedoras respecto a la eficacia de Second Life. Por ejemplo, pueden verlo en la pantalla, desde el comienzo de las actividades en Second Life, recuerden que fueron la mitad de tiempo que la que duró la actividad fuera de Second Life. Desde el comienzo de las actividades vemos que se produce una notable activación de la comunicación entre los participantes del curso, atendiendo a distintas categorías, a profesor-alumno, alumno-alumno y la especialidad de las tutorías académicas. Por ejemplo, pudimos ver que del total de los mensajes o interacciones producidos durante el curso entre alumno-profesor antes de Second Life, solamente había un 26%. El 74% de las interacciones corresponden al periodo de actividad en el mundo virtual. Más llamativa es la diferencia entre las comunicaciones alumno-alumno. Solamente un 4% de interacciones se habían dado antes de Second Life y el 96% de las del curso corresponden a la época en la que se utiliza Second Life. Es como si se hubieran descubierto los alumnos unos a otros. Y aún más relevante y más enriquecedor para el proceso educativo es la modificación del uso de tutorías académicas. Es cuando el alumno, por lo menos en España, cuando el alumno va voluntariamente al profesor para plantear una duda sobre la asignatura o incluso sobre algo personal. Bien, pues vemos que durante las 10 semanas primeras del curso, solo en ese periodo tan solo corresponden un 9% de las interacciones en tutoría y el 91% de la actividad tutorial se produjo en las últimas 5 semanas, es decir, cuando estábamos ya utilizando Second Life. Esta activación, que se produce de manera objetivamente visible porque la hemos medido en datos de mensajes en foros, mensajes en emails, mensajes en Second Life, parece ser, nos indica que con el inicio de las tareas en Second Life se produce una especie de detonante que potencia la relación entre los participantes del curso, que hasta ese momento era prácticamente inexistente. Si analizamos un poco, podemos ver que se me ha ido la diapositiva. Podemos ver que, por ejemplo, entre la comunicación de alumnos y alumnos surgió una actividad de aprendizaje cooperativo y de puesta en común de experiencias que no se había dado antes. Según registramos en los mensajes que los estudiantes intercambiaban en el foro, a partir de los encuentros en inmersión se crea un vínculo entre los alumnos y se producen actividades de cooperación. Hay intercambio de apuntes, hay discusión sobre el enfoque del trabajo a realizar, hay intercambio de información sobre bibliografías o sobre direcciones web de utilidad. Pueden fijarse ustedes que una media de 0,6 interacciones por semana, cuando no utilizamos Second Life, se pasa una media de 12,6 interacciones. Es un incremento del más de 200%. Como decía antes, realmente los alumnos se han descubierto unos a otros, y a través de los encuentros y actividades en Second Life parece que se ha generado un sentimiento de grupo o de clase entre los participantes, que se extiende al campus virtual tradicional, porque es ahí donde empiezan ellos a enviarse mensajes. Como decía antes, entre profesor-alumno, aunque se incrementa mucho, es menos llamativo y también es menos importante, porque ya había más comunicación entre el profesor y el alumno. Lo importante aquí es el contenido de las comunicaciones. Había ya comunicación de esas de qué fecha hay que entregar este trabajo y cuánta extensión tiene y cosas muy técnicas, ¿no? Naturalmente, cuando comienza la actividad en Second Life hay un incremento grande en este tipo de comunicación con el profesor, y muchos de los mensajes en la primera semana son sobre el propio Second Life, que no puedo entrar, que mi avatar se me ha quedado con un brazo para arriba, que qué hago, pero los de las dos últimas semanas sí que son relevantes porque cambia un poco el contenido, y eso es algo muy importante. Ya se había establecido también como un contacto más cercano con el profesor, y muchas veces los mensajes iban dirigidos a dudas sobre el contenido de la asignatura. Habíamos trascendido las fechas y los exámenes y las notas por el verdadero eje de la enseñanza, que son el aprendizaje. Bien, pero lo más llamativo, lo más importante para nosotros fue el incremento en el uso de tutorías académicas. La participación en tutorías académicas es algo importante en la enseñanza porque estrecha mucho los lazos entre el profesor y el alumno, Vemos aquí que, durante las primeras 10 semanas del curso, tan solo un estudiante del curso acudió al chat de tutoría en la UST del campus virtual. Solo uno. En las 5 semanas de experiencia en el mundo inmersivo, las consultas en tutorías, es decir, la petición de una tutoría para hablar directamente con el profesor, casi siempre se hacían ya en Second Life, porque el medio era amigable, el medio daba la inmediatez del profesor. Bien, subió a 26 encuentros, 26 peticiones de tutorías, un incremento del 283,22%. Las tutorías son un elemento importante que refuerzan esa dimensión social y que refuerzan el entendimiento y la construcción del conocimiento. Aquí es donde realmente Second Life me ha sorprendido y me ha animado a continuar con estas experiencias. Bien, para realizar esto, yo creo que con tan buenos resultados, nosotros acabamos muy satisfechos. Desde luego pusimos mucho empeño. Lo primero, planteamos aquella estrategia general, y luego dentro de aquella estrategia general que hemos visto, especialmente lo que era la preparación del alumno y la preparación de la actividad, se hizo con mucho cuidado. Se plantearon, las 5 etapas clásicas de Jill Salmon, una etapa de acceso y motivación, que los alumnos ingresaban en el entorno virtual, una de socialización, que empezaban a conocerse ahí dentro, que se iban de compras por Second Life, que buscaban cosas. Ya luego, una en la que poníamos en sus manos información de cómo iba a ser la actividad inmersiva, qué tenían que hacer, qué tenían que ver, qué tenían que preparar. Finalmente, la actividad en sí misma, la construcción del conocimiento. Y por último, les pedimos una visión crítica de lo que habían hecho. Una visión crítica de lo que habían hecho y de su posible aplicación a otros cursos, a otras asignaturas, a otras actividades. Bueno, pues eso fue nuestra primera actividad. Como nos gustó tanto, pues continuamos en este mismo curso que está finalizando ahora con otra actividad de la cual aún no hemos medido los datos, pero que esperamos que tenga unos resultados igualmente alentadores. en estos momentos ya no somos tan pobretones, yo soy ya premium, y hemos construido un pequeño espacio para las actividades didácticas de nuestra universidad, aunque no es de la universidad, es personal, pero bueno, ahí trabajamos. Se trata de Ciberbabia, que los también ustedes ahí. Allí hemos desarrollado otra actividad este año con alumnos de estrategias comunicativas publicitarias, y bien, de nuevo realizamos un foro de debate como actividad evaluable, tutorías, pero aquí hicimos algo más, que es poner a disposición de los alumnos unos espacios para que pudieran trabajar en grupo. Ellos podían entrar libremente en cualquier momento en Second Life, cuando mejor les viniera, hacer uso del espacio y trabajar. Bien, están viendo ahí unas imágenes de los foros, que Frank, si quiere, las puede ir pasando, en la sala de debates de Ciberbabia, donde los alumnos pudieron ver un videoclip, todos juntos de nuevo, eran otros alumnos diferentes y volvieron a tener ese sentimiento de conocerse, de hola, tú eres mi... Ah, sí, tú eres fulanito, ¿no? Que alguna vez nos hemos cruzado un mensaje. Bien, como les decía, también les pusimos a su disposición una serie de zonas de trabajo para que pudieron hacer un trabajo colaborativo que se les había encargado y que tenían que reunirse en grupos de 4 o 5. Bueno, pues a la hora que mejor quisieran ellos, que mejor pudieran coincidir, pero tenían que hacerlo cara a cara. Ellos entraban libremente en Ciberbabia, a la hora que quedaban podían utilizar los recursos de web, de pantallas, etcétera, para hacer su trabajo. Y hasta aquí hemos llegado por ahora. El curso que viene, esta experiencia va a continuar y ya vamos a poner en marcha dentro de Second Life el desarrollo de algunas experiencias o prácticas educativas enfocadas al logro de competencias profesionales, como por ejemplo dentro de publicidad y relaciones públicas. Como por ejemplo son las sesiones de brainstorming o la presentación de campañas publicitarias delante de público externo. Eso, fíjense que en la enseñanza presencial se hace, es muy común en estas asignaturas, el grupo de alumnos tiene que presentar a final del curso delante del profesor y quizás delante de otro profesor invitado o de algún profesional invitado la campaña que han diseñado. Eso es algo que simula la realidad profesional y que el estudiante online no puede hacer. Pero sin embargo sí lo puede hacer a través de un mundo virtual, a través de Second Life. Bien, ese es nuestro futuro empeño. En conjunto, ya para cerrar, para nosotros y para nuestros alumnos que han participado en estas experiencias, pues han sido muy gratificantes y muy positivas. Así nos lo han hecho observar los alumnos. Han incentivado el interés por la materia, han fomentado la comunicación. Según los propios estudiantes, han sido experiencias motivadoras para la participación activa en el curso. Como han visto, son muy sencillas. Simplemente procurarles un espacio compartido para poder trabajar juntos. A pesar de que cada uno esté en un sitio diferente, a pesar de que no estén juntos realmente. Bien, a la vez, yo entiendo que los resultados obtenidos proponen que este tipo de actividades delinean Second Life y similares como una herramienta muy eficaz y muy aconsejable para trabajar con ella, para ser investigada, desarrollada y para ser incluida como elemento de formación complementario en las dinámicas y learning, porque aporta, creo que, 3 cosas esenciales: la posibilidad de realizar actividades didácticas, foros, tutorías, sesiones colectivas de resolución de dudas, sesiones de presentación, con una riqueza añadida a la tradicional enseñanza online, que es la sensación de presencialidad y el intercambio de información en tiempo real. Y estos son elementos que se asimilan a la enseñanza presencial. Por lo tanto, si los podemos sumar a la enseñanza online, le estamos dando mayor riqueza. La segunda cosa es la sensación de la existencia de grupo entre los participantes de esa educación, a pesar de sus diferentes ubicaciones geográficas y a veces temporales. Esto, como hemos visto, se traduce en ese enriquecimiento de las comunicaciones y, por tanto, se traduce en una mayor coherencia del grupo. Y, finalmente, bueno, pues ese fomento de las relaciones entre alumnos y alumno-profesor, que es lo que al final nos queda y con bastante peso después de haber pasado por una asignatura, además del conocimiento, nos queda ese trato con unas personas determinadas en un momento determinado en pos de un objetivo común, que es aprender algo y, bueno, también aprobar. Ellos, los alumnos, casi siempre van primero a aprobar. Pero si además de aprobar aprenden, pues la cuestión mejora bastante. Y, bueno, yo creo que esto es todo. Seguro que ya me he pasado un montón y cuando quieran, pues estoy dispuesta a escuchar sus preguntas y a contestarlas en la medida que pueda. Gracias. Bien, agradecemos a Teresa por muy, pero muy interesante exposición. Vamos a pasar entonces ahorita a la ronda de preguntas. La primera pregunta, Teresa, es de Fiona Destini. Dice si dónde podemos conseguir las láminas que nos está presentando, si tienes algún blog. Wiki, yo quiero adelantarme también a esa pregunta que este profesor está siendo transmitido también vía el stream. Vamos a compartir el link. También tenemos un link de un blog que pertenece al blog del proyecto de esta universidad, así que también va a estar ahí transmitido el video, ¿no? Pero sin embargo también debe salir la respuesta de esa. Sí, perdona, Fran, te oigo un poco mal, no sé si me has pasado una pregunta. Lo que sí estoy viendo es una pregunta en el chat que ya responde la primera porque es la primera que he visto, que es de Niña Enferma, Guara, que dice que he mencionado al realizar experiencias educativas en el metaverso sin una adecuada planificación puede ser un riesgo, y que riesgos son los que pueden darse. Bien, los que pueden darse son riesgos de que no consigamos los objetivos que realmente queríamos conseguir. Es decir, que por ejemplo nosotros estamos cuando estamos en una actividad docente no tenemos que hacer nada por diversión, aunque la hagamos en un modo lúdico o la hagamos en un modo que sea atractiva para el alumno. Entonces, si nosotros decimos vamos a hacer una actividad educativa en un mundo virtual, tenemos que saber muy bien qué esa actividad la vamos a hacer, porque, por ejemplo, tenemos una competencia genérica que es trabajo en equipo. Y como es trabajo en equipo, en tiempo real, por ejemplo, un trabajo colaborativo en tiempo real, pues puede venir muy bien hacerla en un mundo virtual, pero tenemos que tenerlo planificado y tenemos que tenerlo todo muy bien organizado. Tenemos que antes saber que sabemos gestionar como profesores en mundo virtual, como han dicho, que tenemos diseñado aquello de un modo adecuado para que se haga la actividad. Es decir, tenerlo todo muy amarrado. ¿Cuál es el peligro? Pues que un profesor de repente vea ahí en la web, uy, se con la qué bonito y divertido, dentro de una semana ya anda, pues podemos. Hola, pues me ayuda a los alumnos, entramos y nos ponemos en cualquier plaza. En una plaza de estas, que es de una comunidad social, donde todo el mundo está hablando de cualquier cosa. Y donde no se puede desarrollar la actividad docente con la eficacia que requeriría. A esos son los riesgos a que me refiero. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente, Teresa, muchísimas gracias. Sí. ¿Había otra pregunta, Frank? Teresa, ¿me escuchan bien ahorita? Sí, te oigo un poquito bajo, pero me voy a hacer lo más posible. Sí, dime. Fiona Destini preguntaba si es que ¿dónde pueden conseguir las láminas que nos ha presentado en estos momentos? ¿O una wiki? Sí, tengo un blog y las tengo subidas y no las he subido todavía. Mi blog lo tengo un poquito desatendido últimamente. Lo voy a poner aquí. pero la subo esta noche. Esta noche, y además también os las paso a vosotros. Sí. Dime, Fran. ¿Qué le cuesta más desarrollar las habilidades necesarias en el visor de mundos virtuales? ¿A los catedráticos o a los alumnos? Pues yo creo que depende de la persona. Vamos a ver. Yo tengo alumnos, he tenido alumnos aquí de, bueno, pues de 21 y 22 años, lo que llamaríamos un nativo digital, que era incapaz de ponerse los dos zapatos y que era incapaz de entender los menús, ¿vale? Y sin embargo, con perdón de todos los presentes, yo me acerco ya a los 60 años y no tengo ninguna dificultad en meterme en esto, ni tuve ninguna dificultad en su momento. Quiero decir que yo creo que es más una cuestión de disposición personal. Cierto es que, en general, entre el profesorado, puede haber un mayor rechazo a una tecnología que todavía se ve como un juego. Eso es cierto. En cuanto a hacerse con los mandos, pues yo no creo que haya diferencia entre alumnos y profesores. Yo creo que es una cuestión de empeño, de aprender algo, como cualquier otra cosa. Tengo una pregunta, Teresa. Sí. Bueno, como catedrática, como docente, y ya pasado seguramente también por la experiencia de alumna para aprender en mundos virtuales, para obtener esas habilidades que tienes en estos momentos. Para el futuro, ¿cómo crees que van a cambiar los modelos pedagógicos, ¿no?, para utilizar el Second Life en la labor docente? ¿Cómo crees tú que van a ser las nuevas estrategias pedagógicas para los mundos virtuales? Pues yo creo, están muy comenzando realmente los mundos virtuales, a pesar de que ya empezaron en el año 2000. Pero empezaron de un modo muy rudimentario y ahora cada vez van, pues como ya sabemos todos los presentes aquí que lo estamos utilizando, cada vez van teniendo más prestaciones. Yo creo que el modo de utilizarlos en la enseñanza tiene que ser de una forma complementaria, integrados dentro de lo que son los campus virtuales de las universidades, que ya están vigentes, pues yo creo que prácticamente en todas ellas. Y el campus virtual es un espacio que sirve tanto para la enseñanza presencial como para la enseñanza online, porque no podemos obviar que lo que llamamos en España las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, son ya una parte inevitable y necesaria de la enseñanza, tanto en la presencial como en el online. Yo este año he estado trabajando con mis estudiantes de presencial, con 90 alumnos de la mañana y 90 alumnos de la tarde, trabajando a la vez, sin que ellos se conocieran y sin que ellos tuvieran relación física, en una wiki que estaban construyendo por medio de un trabajo colaborativo. Es decir, las wikis, la web 2.0, que ya digamos que está plenamente integrada dentro de las plataformas oficiales y controladas que tienen las universidades, y digo controladas porque ya saben ustedes que los campus virtuales, pues además de lo que es el puro espacio didáctico, pues tiene también espacios para la administración, etcétera, etcétera. Bien, en el momento que los mundos virtuales, es decir, una solución de comunicación 3D se puede implementar dentro de la plataforma oficial de enseñanza para determinadas actividades que el profesor crea necesarias, ese creo que es el nuevo modelo, es decir, el de implementación como una herramienta normal. Lo que no sé es por dónde tirará, si tiraremos por soluciones comerciales o si tiraremos por soluciones gratuitas. Y en cuanto al modelo pedagógico, bueno, pues vamos a un modelo híbrido. Las universidades y la enseñanza, desde sus comienzos, siempre han implicado como la presencia del profesor rodeado de sus alumnos. Esto viene pues desde los primeros filósofos griegos y sus enseñanzas. Las universidades, desde hace 800 años, lo han perpetuado. Es estar el profesor rodeado de los alumnos y el profesor estar exponiendo el conocimiento, ahora o hace unos años ha empezado a estar como muy, muy mal visto. Ah, el profesor no puede estar transmitiendo solo conocimiento y los alumnos solo enseñando, escuchando. Pero eso no es cierto. Eso ocurría con los malos profesores. Malos lo pongo entre comillas. Quiero decir que esa relación con el profesor siempre ha sido el profesor que puede hablar sobre algo y los alumnos que interactúan con él. Pues un poco como hacía Sócrates. Y yo creo que Second Life, los mundos virtuales y también todas las herramientas telemáticas añadidas a lo que es la enseñanza online, las videoconferencias, Skype, todas estas cosas, pues van a crear un modelo pedagógico mixto, híbrido entre tecnológico y natural, y también híbrido entre el profesor que facilita soluciones de aprendizaje, que abre los caminos hacia los lugares donde está el conocimiento para que el propio alumno lo alcance, pero siempre interactuando con el profesor. El profesor tiene que ser el tutor, tiene que ser ese apoyo del estudiante durante todo su camino. Bueno, creo que me he enrollado muchísimo y me he ido por cualquier sitio. No, Teresa, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Sí, creo. ¿Dices? Me pregunta Fiona si en mis clases utilizaron la plataforma Moodle, es Moodle. Y Moodle, y me refiero que será su unión con Sludel. No, en la universidad a la que pertenezco, la plataforma virtual que utilizan es la WebCity, que ahora ya ha desaparecido porque la compró Blackboard, y ahora también Blackboard ha desaparecido porque la ha comprado otro. Para hacer, en la primera experiencia que hicimos, todavía Second Life tenía el Visor 1 y no tenía el MediaShark. Luego sí tuve que montar un curso Moodle que enganché al curso WebCity, y dentro de Moodle sí enganché mediante las herramientas Sludel lo que era la presentación del vídeo, las presentaciones de diapositivas, etcétera. Y bueno, fue muy eficaz, pero creo que ahora con las soluciones que nos ofrece Second Life prácticamente no necesitamos nada de eso. Tengo otra pregunta de David que me dice que si se puede simular en la plataforma de Second Life la actividad de una agencia publicitaria y la dinámica que tiene con todas las áreas que la conforman. Usted habló de una experiencia sobre esta asignatura. ¿Qué tan interesante y o beneficioso puede ser o resultaría? Pues yo espero que va a ser, porque es lo que vamos a hacer el año que viene, no montar una agencia completa, porque la asignatura solo abarca un aspecto de la publicidad, que son las estrategias creativas, pero puede ser muy interesante, puesto que permite, como decía antes, simular situaciones profesionales. Entonces yo pienso que puede ser beneficioso. Nosotros pretendemos que los alumnos se reúnan como un equipo creativo con su director de arte, su copy, etcétera, para crear una campaña y que la creen aquí. Les vamos a poner a su disposición pizarras digitales y otros instrumentos, mapas mentales, etcétera, para que puedan trabajar. Y espero que sea muy muy beneficioso. Yo creo, David, que el próximo año veremos lo que ha resultado de todo ello. Pues yo tengo una pregunta. Entiendo la pregunta de David. ¿Cómo ves el camino en el campo académico de la comunicación, específicamente la utilización de los mundos virtuales en comparación a otros campos? ¿Tú crees que hoy en día los comunicadores y con todas las cosas que tenemos que estar pendientes de las nuevas tecnologías, vamos a aprovechar más que otros el campo de los mundos virtuales. Y yo te lo digo porque nuestra experiencia aquí, por ejemplo, ¿no? Hemos vivido dos experiencias muy buenas, que son con los profesores de comunicación y con los profesores de odontología, ¿no? Es más, yo me atrevería a decir que quienes más desarrollados están en los mundos virtuales acá por la Universidad de San Martín de Porres son tres profesores de odontología que son nuestros artes acá, ¿no? Y han sabido utilizarlos. Pero ¿cómo les va a ustedes en la universidad? ¿Cómo ha ido la experiencia? ¿Solo lo han utilizado en comunicaciones o también en otros campos académicos? Perdón, es que te he oído muy entrecortado, no sé si te habré entendido perfectamente bien. ¿Me escuchas ahorita? Sí, es que te oigo, a ti Frank te oigo un pelín bajo, pero sí. Creo que me preguntabas cómo está gestionando mi universidad el implementar estas actividades. Pero en el campo de las comunicaciones. En el campo de lo que llamamos ciencias de la comunicación. Pues yo he visto vuestras experiencias, estuve el día que creo que no recuerdo ahora mismo el nombre, se presentaron las actividades que estabais haciendo aquí en odontología, que son absolutamente complejas y magníficas, ¿eh? Claro, en ese campo técnico de las ciencias médicas se conecte, bueno, pues tiene unas posibilidades tremendas. Yo creo que en todo lo que es el campo de las ciencias de la comunicación también tiene muchas posibilidades, porque muchas de las rutinas profesionales se pueden simular y además incluso se pueden poner en práctica, ¿eh? Podemos hacer reporterismo aquí dentro, podemos hacer encuestas de opinión dentro de sociología. Es decir, podemos hacer muchas cosas que pueden adiestrar a los alumnos, porque al fin y al cabo esto es un mundo con gente, un mundo habitado con gente. En mi universidad todavía no están muy decididos a apostar por Second Life en esto. Por eso os decía antes que aquí la USMP, que da ya ese soporte y que da ya ese voto de confianza a las plataformas 3D, pues bueno, tenéis mucha suerte de tenerlo. Yo creo que el respaldo de la institución en cuanto a la puesta en marcha y a la experimentación de nuevas tecnologías educativas es muy importante. Nosotros en este momento tenemos solicitado un proyecto de innovación docente que, si se aprueba, digamos que ya va a hacer que la Universidad Rey Juan Carlos realmente tenga ya una presencia aquí dentro de este área de ciencias de la comunicación. En estos momentos, pues estamos hablando de experiencias, como decía antes, pioneras, ¿eh? Pioneras, realizadas con el permiso de la universidad, pero no con el respaldo institucional de la universidad. Aunque, como habéis podido ver, en Ciudad Bavía está el logo de la Rey Juan Carlos y aquello, profesores y alumnos lo consideran un espacio de la universidad. Muy bien, Teresa, te agradecemos a los avatares que han asistido hoy día al sexto conversatorio. Muchas gracias, Teresa, por tu magnífica exposición. Agradezco, por favor, también al doctor Miguel, que no ha podido acompañarnos hoy día, que sabemos que también es parte de este trabajo arduo. Vamos a dar por fin.